Hola queridos amigos, amigas, blogueadores, cibernautas, vosotros que pasáis por esta página de vez en cuando, que leéis pues todo lo que escribo, miráis los clips que pongo, mis paranoias en definitiva. He encontrado una forma para, no sé, para ser yo mismo, para que veáis que soy de carne y hueso, que tengo voz, que esto no es una simulación por ordenador, que hay alguien detrás de las letras, los clips. Quizás ahora en adelante me dé por, pues, postear conversaciones, trozos de mi voz. No sé. Este es el primer capítulo, es el primer ensayo. No sé cómo saldrá, no sé si se oirá bien, no sé si os gustará. Pero bueno, en definitiva es una prueba más. Estoy aquí sentado, es la 1:20 de la mañana. Hoy ha sido un día, pues, normal. Un domingo normalito. Ha hecho frío. En casa estoy a 20 grados. Fuera estaremos a unos, a ver. No, tampoco hace tanto frío. Estamos a unos 15 grados. Pero la temperatura ha cambiado mucho estos días y hay altibajos. Así que quién sabe si mañana lloverá o nevará. Estoy aquí en mi escritorio, rodeado de cachivaches, de tecnología, ordenadores, chismes enchufados a ordenadores, amplificadores, escáneres, lleno de fotos, de recuerdos. Pero bueno, esto es casi lo que ha habido siempre. Prueba, pues creo que ya vale. Ya veremos si queda bien, si no queda bien. Si la puedo subir al blog, si no la puedo subir al blog. Y si suben las visitas. En todo caso, me gustaría que me dijerais, que me dejarais algún comentario de que os ha gustado, de que no os ha gustado, de que es perder el tiempo. No sé, lo que queráis. Venga, un abrazo a todos y un beso a todas. Buenas noches y hasta el próximo post.